MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letronera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy celebrando el 4 de julio. En realidad no estamos celebrando el 4 de julio, ¿o sí? Bueno, nada, el programa no va a ser nada especial. En realidad el programa tiene un montón de información que tenemos hoy y cositas nuevas para ustedes. Pero estoy muy contento de que, a pesar de que mucha gente hoy se desbarató en la playa y que estuvieron en distintos lugares celebrando, como siempre, criollizando el 4 de julio, están aquí presentes conmigo, como siempre. Y eso vale, porque este programa es de ustedes, gente. Este programa se les quiere un montón y este programa es de ustedes. Y hoy tenemos muchas efemérides, cositas que han pasado en la semana y poco a poco que están abriendo los conciertos. Así que búscate tu palito, tu cerveza. Vamos a cerrar este fin de semana conmigo. Party on, dudes. Excellent. Y como siempre decimos, aguante Kevin, la concha de la lora. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeños saltamontes. ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, ¡usted se calla! ¡Fuego ladronazo! El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. ¡Queremos red! Increíble. ¿Y eso qué es, pingüino? Las huellas de Satán. ¡Ah! Algo me dice que estamos en peligro. Algo te lo dice. A mí me lo está gritando. ¡Vámonos! ¿Te pasa? Te dejamos en el cabaret. ¡Y córrele! ¡Oigan! ¡Espérenme! Unos que vamos a ir a ver pronto. El Dark Nerudas y yo. Comenzamos con una banda que casi yo no pongo aquí. ¡Vámonos con ellos! We'll be right back.

desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y sí, autopista de huracanes, ya empezó esto. Ya por lo menos nos salvamos del huracán Elsa, que básicamente pasó en las aguas del Mar Caribe, como a 300 o 400 millas náuticas al sur de San Juan, y obviamente no nos pasó por encima de la isla, pero pasó por debajo, o sea, por el agua del Mar Caribe al sur. Y bueno, ahí no tuvo la mejor parte otras islas, pero nosotros nos salvamos esta vez. Pero estamos en la autopista de huracanes, y qué bueno que no pasó por aquí. Y esperamos que este año sea una temporada de huracanes, que ninguno nos toque, ni tan siquiera vientito. Aunque hubo viento el viernes, el sábado hubo un vientito medio peligroso. Y en el sur las condiciones del tiempo estaban un poquito feas en el mar. Pero ya estamos bien. Hoy es un día espectacular de playa. Y le doy las gracias a todos aquellos que me están escuchando en estos momentos, porque pudieran estar muertos de borracho después de un día como hoy. Bueno, que no he dicho. Estamos transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico. Ya lo dije, desde los estudios de metalpr.com, heavymetalmansion.com, y encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana, también con houndrock.com en la República Dominicana, y Asalto Mata Radio Rock en España. Y también estamos por la radio más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock Radio, tu mundo de rock online. Acuerda siempre bajar la aplicación de AC Rock para que tengas lo último del rock de esta gran emisora. Y este programa se transmite en diferido los lunes 4 de la tarde en Metal Argentum Radio, martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Miércoles 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Jueves 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y ahí estamos, y no digo más porque Lechón Atómico está hablando demasiado. Bueno, fue un 4 de julio de 1982 que Ozzy Osbourne se casó con Sharon Arden. Hoy día Sharon Osbourne, hija del manager de Black Sabbath. Así que vamos a darle una celebración a esa pareja que tanto nos entretiene en el escenario y fuera de él. Vámonos con este clásico, a ver si usted se acuerda qué canción es esta. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. señores, y celebrándole el cumpleaños, no, el aniversario a Ozzy Osbourne y Sharon, que se casaron 4 de julio 1982 se casaron, ¿eh? Pusimos ahí el tema Believer del Tribute, clasicazo. Vámonos con esto que a ustedes les gusta y mucho y se ríen un montón. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Son los Zarpa de Valencia, España. El tema Buscando un Nuevo Mundo del disco Dispuestos para Atacar del 2016. Buscando un nuevo mundo. Desde la capital, San Juan, Puerto Rico. La estación que nunca claudica. MetalPR.com. No hay vendaval que nos detenga. Todos los programas preferidos. Desde el 2001. Las listas de Metal Puro. 24/7, 365 de puro metal. MetalPR.com. No hay quien nos pare al pie del cañón. Bueno, y Lechón Atómico hizo algo aquí, brincó una canción, pero bueno, vámonos con esta. Porque un día como hoy nació Michael Sweet en California, cantante de la banda que le tiene un afecto increíble a Puerto Rico. Y bueno, vámonos con esto. Striper, No More Hell to Pay. Un saludo a la gente de Chules Pizza en Aguada que nos está escuchando. Un saludo a Wanda y a JJ que nos está escribiendo.

Escuchábamos Tres de Tormentas del disco Umbral, el tema Plegarias al Desierto. Disco del 2014, disco del 2014. Bueno, saludo, vamos a saludar a la gente porque me dicen que no he saludado a nadie. Un saludo, como siempre, a uno que está desde temprano ahí. Está Dag Nerudas. Es el hombre que está desde tempranito ahí. Un saludo. Ah, espérate, Lechón Atómico, ¿qué tú estás haciendo? Ni que tú eras borracho. Estás brincando canciones aquí. También saludo a Cero Latino, que acaba de llegar por ahí. También otro que está desde temprano. El hombre de la foto, Galdi Tommy. Kisman, que anda por ahí también. También está Víctor, el hombre que dice no se deje toquetear. También está por ahí Jaycee River. También está Sua, que acaba de llegar también. Y el hombre de la era del metalosaurio, Pablo, está por ahí también. Y la gente que nos escribe a través de plataformas móviles, que hoy son un montón, hoy son un montón. Saludos a Pedro Rivera Mestre, que nos está escuchando. Ya lo dije, la gente de Aguada de Chules Pizza, tremendo lugar. Saludos también a Raúl, que nos escucha, también Oscar Halford, que nos está escuchando desde Costa Rica. También saludo a la gente de la Avanzada Metálica, que están escuchándonos por ahí. Por ahí está Joan Sanó, está escuchándonos. También la gente que nos escribe, un saludo a Rafael Conway, que nos está escuchando también. Un saludo a la Hermandad del Rock y el Metal, que también hay gente escuchando, la gente también de los programas de Ozzy Rock Radio, que están por ahí también escuchándonos. A los Padrinos del Metal, a Rubén Ramos, de verdad que no, la gente de allá de Espectro FM. Arturo de Junco, que nos está escuchando. Carlos Batman, diablo, hoy que es 4 de julio, yo pensaba que hoy iba a haber menos personas, pero esto está repleto. Un aplauso a todos ustedes que siempre están en sintonía con nosotros. Y bueno, les cuento, montones de bandas de alto calibre están unidas en lo que se llama el Argentina Online Metal Fest 3. De Puerto Rico van a participar 3 bandas en el Argentina Online Metal Fest 3. Va a ser Fulminator, va a ser Noción y la banda donde yo digo que canto, digo, Los Hijos de la Caña. Además de nosotros vamos a estar compartiendo básicamente en esos días, en ese Metal Fest, con bandas de calibres como lo es Rotting Christ, que estuvo en Puerto Rico hace unos años atrás. Y acaban de anunciar que también va a estar la banda desde México, Introtil, y que es la banda esta que es de muchachas y es de banda extrema, llena solamente de muchachas. Está brutal. Y bueno, si quieren más información sobre el Argentina Online Metal Fest, solamente tienen que buscarlo en YouTube, está el Argentina Online Metal Fest, o en su página oficial en Facebook, Argentina Online Metal Fest, donde vamos a estar participando. Y es posible que este programa se encadene con el Argentina Online Metal Fest ese día. Así que veremos a ver cómo está la cosa, porque ese día 25 de julio es feriado acá en Puerto Rico. Pero sí, vamos a estar presente en el Argentina Online Metal Fest. Así que aplauso. Ah, ya son 4. Espérate, para. Me dicen que Shotgun, la banda de Puerto Rico del área oeste, también confirmó. Así que ya son 4 bandas que están en el Argentina Online Metal Fest. Y lo bueno es que tenemos 4 que son diferentes. 4 que son diferentes. ¡Wow! Bueno, les digo que próximamente por ahí ya viene en el 2022, y ya yo me estoy preparando y amolando los dientes, el Hell's Heroes 4 Festival, que me gusta muchísimo y que fui a la edición 2 con el Dag Nerudas. La estuvimos pasando muy muy bien y este año ya está sold out, ya se vendió completo, está vendido en su totalidad. y tiene bandas muy buenas, desde metal clásico hasta thrash metal, casi todo pues son bandas legendarias también y bandas que del new wave of traditional heavy metal. Y una de esas bandas que yo descubrí no hace mucho fue Savage Master, y les puedo decir que en algún momento casi me enamoro de la cantante, pero nada, son cosas de infatuación de viejo. Así que vámonos con Savage Master. Esto se llama Mito, Magia y Acero. Myth, Magic and Steel. Savage Master, Myth, Magic and Steel. ¡Wow! Banda capitaneada por una muchacha que se ve muy bien. Y es tremenda, ¿eh? Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. disco Forgotten Scroll de 1987. Esto es Apócrifa. Tema número 5, Tablet of Destiny. ¡Bestial! No puedo ni hablar, Dios mío. Me dejan así, con la boca enjeda. Brutal. De un clásico, vámonos a otro clásico también. Sí, vámonos con... ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! All right. Okay, here's some call. We'll be right back. disco de Udo, cantante, ex cantante de Accept. Disco Steel Hammer en vivo en Moscú. El tema Metal Heart, que fue como una ñapa de ese concierto. Y es un clásico, pero ese disco es del 2014, aunque el tema es clasiquísimo. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Clásico, clásico, clásico. Y ahorita Lechón Atómico hablando ahí encima y no se escuchaba. Te digo que es que... Llevo una semana escuchando a esta gente de nuevo. Y yo solo quiero que escuchen la letra para que usted se dé cuenta que esto está vigente. Del disco de 1993, La Industria del Poder. El tema La Industria del Poder. Y sigan la letra a ver si esto no está vigente hoy en nuestro día. Estás invitado a ser parte de la emoción en el Verano de Aventura 2021 de AC Rock, regalando premios en nuestro concurso, escuchando a nuestros artistas del patio en presentaciones acústicas exclusivas y compartiendo con nosotros en la serie de conciertos que marcan el regreso de los eventos en vivo: el Rock and Rolla con Viva Nativa, La Guayaba con Bayabari y la secta All Star en Bellas Artes, porque todo lo bueno pasa en el verano. Todo lo bueno pasa en el verano. Playa, sol y rock and roll en todos lados. Tu emisora digital va donde sea. Es Caranoia y sin ropa que te mueva. AZ Rock Radio, tu mundo de rock online. Managed by PH Entertainment Group. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Bueno, y ahí bien, ¿por qué Lechón Atómico está cometiendo tantos errores hoy? Fácil, porque se pusieron a hablar ahí en el chat del Carmen Lubana y de otras muchachas ahí. Están como esta tarde que en el chat estaban poniendo fotos de, decían 4 de julio y poníamos fotos de muchachas en bikini con el bikini de Estados Unidos. Oye, o sea, vamos a hablar claro, este programa es con Lechón Atómico, con más nadie. Así que testosterona va a haber de sobra. Y no hay lengua que me pare. ¿Ok? Ya advertido está. Porque la naturaleza es naturaleza y las hormonas son hormonas. Así que parte de... Bueno, ahí estamos escuchando el temazo de Logos, La Industria del Poder, del disco de La Industria del Poder de 1993, tema casi de 7 minutos, el tema que cierra el disco, y es un disco que es un tema que es vigente hoy al 2020. Si la letra está bestial, dice: la industria del poder y su máquina del miedo, que extermina personas y sueños, no descansará hasta verte en la miseria mental, haciendo de lo trivial un germen que te alimenta, mientras sus dueños sientan su poder en lo corrupto en nombre de la libertad. ¡Ah! Eso está más vigente. Más vigente no puede estar. Y la letra sigue. La letra sigue. Pero una de las partes que más me gusta dice: yo no quiero ser uno más de esta industria, engranaje de una máquina demente que a fuerza de ser inútil quiere hacerme inútil. Wow, dice: sé muy bien que en las regiones oscuras en nuestro olvido aún navegan la muerte y la crueldad como sombras de una edad que a morir se resiste y resiste a morir. Wow, es un temazo. Eso de verdad que quedó clásico para la historia del metal. Brutal. Brutal, brutal. Vámonos ahora con un tema de una banda que fue Dark Neruda quien me, básicamente me enseñó este disco, y yo no sabía de este disco que está tremendo. El disco es uno de los mejores discos del año pasado, y yo todavía estoy todavía viendo, escuchando discos del año pasado y de este año, por la cuestión de que están saliendo más rápido los discos que el tiempo que uno tiene para escucharlo. Así que vámonos con esto, que es del disco de Thor La Torre, que está brutal. Este es el tema que inicia ese disco, es el tema Dogmata, que está bestial. Vámonos con Thor La Torre. We'll be right back. disco Rejoice the Suffering. Esto es Tod La Torre. Tema Dogmata brutal. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? ¡Sí, claro! ¡Ay, un esqueleto! ¡Funcionó, funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! Alguien por ahí en el chat habló de las calabazas. Stand your ground, my friend. Refuse, and your fall goes hand in hand. Decide, decide, shine and stand your ground, my friend. The world will sure change in the end. Decide, decide, decide, decide. Listen, listen to your heart. Listen, listen to your heart. Listen, listen. Here comes the fear of the falling. We rise. Bueno, como dice en el chat, en ese disco se votó Andy Derry, y es verdad, es verdad, es verdad. Fear of the Fallen, de la última producción de Helloween de este año, que para mí es uno de los mejores discos, si no el mejor que ha salido hasta ahora de metal en este año. Será el disco para mí del 2021, quizás. Muy alta probabilidad. Halloween, de su disco homónimo. Vámonos con este chistecito. ¿Usted se ha convertido alguna vez en cristiano? Pero como de un día para otro, borracho, yo me he arrepentido. Ya dije, ya voy a dejar todo, voy a dejar las calles, no voy a beber, déjame buscar de Dios. Pero entonces el otro día va uno a las 2 de la mañana tocándome la puerta. Mira, ábreme ahí. Que mira lo que traje, traje un litro de whisky, acompáñame a bebérmelo. Se fue a pique. Yo nada más miro para Dios, Dios perdóname, vamos a tener que dejarlo para otro día. Sweet. me encanta este disco que nació en septiembre 11 del 2020. Salió este discazo, Liberarse y Existir, de Tano Romano. Tema número 7, Tu Tesoro Más Perfecto. Uno de mis discos del 2020, primeros 10 discos del 2020 estuvo. Vámonos con esto. Tremenda tragedia que acaba de suceder aquí en Manhattan, New York. Vine a poner un cristal en el piso número 32 de la parte de afuera de un edificio con 5 amigos míos. Pero estábamos almorzando y mi esposa en la lonchera me puso frijoles colorados. Pero a mí esos frijoles me hacen mucho daño. Y como todo en la vida, lo que más daño te hace es lo que más te gusta. Decidí comérmelo. Y cuando estoy allá arriba me duele el estómago. Y le dije a ellos que yo iba a bajar un momento al baño. Y cuando estoy sentado en el toile, a los 10 minutos se cayó el andamio y se mataron los 5. Llamé a mi mujer y le dije que los frijoles colorados me salvaron la vida. Le conté lo sucedido y que la compañía de seguro mañana le va a dar un cheque de 5 millones de dólares a cada viuda. Y me dijo, ¡qué lindo! Y tú, allá abajo cagando. De las cositas que nos mandan a nosotros. ¡Aplausos, aplausos! Están los aplausos, está lleno ese chat. Poncho Estrato Blaster que llegaron por ahí. Y todos los que están desde siempre. Vamos a poner los que están desde temprano. Dark Neruda, Cero Latino, Galdi Tommy, Kisman, Metalosaurio. Y todos los otros que estaban por ahí que se han ido del chat o vienen y se van. Porque vienen y se van. La suba que estaba por ahí que de momento se me fue. Y bueno, saludos también a JC River que estaba por ahí también. Y a todos los demás que siempre nos escriben a través de las plataformas móviles. Yo tengo, a veces la gente me dice, contra que no me contesta, ¿qué pasa? Y me están, bueno, es que a la misma vez estoy tratando de tocar todas las bases. Estoy tratando de como un pulpo aquí, una mano para acá, una mano para allá, como un pulpo lleno de tentáculos. Ojalá yo pudiera tener tantas manos como un pulpo. Bueno, en una semana como esta, hace 30 años, se publicó el disco de Pantera, Cowboys from Hell. Y muchos creen que es el primer disco de Pantera, pero este es el quinto disco de Pantera. Lo que pasa es que Pantera cambió el sonido para este disco, siendo mucho más pesado, y le funcionó muy, muy bien. También que ese disco vendió más de 1 millón de copias. Así que vámonos con un clásico de ese disco, vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Crucified for no sins, revenge.

gente que quiere que yo diga algo de Blacklist, el disco de Metallica. Bueno, lo que voy a decir es que es un disco benéfico, gente. Lo que dijo Rubén Ramos en su programa tiene mucha razón. Es un disco benéfico, gente. Que no se catarsicen, no se catarsicen. Metallica sigue siendo Metallica. Master of Puppets saldría en 1986, más o menos para esta fecha, su sencillo, segundo sencillo, ¿verdad? Vámonos con esto que fue solicitado. ¡Vámonos! Citada del disco de 1998, esto es Napalm Death, The Words from the Exit One, es el disco y la canción se llama Incendiary Incoming. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. We'll be right back.

mi salud me lo permite hasta ese día. Bueno, sí, yo estoy bien de salud. Lo que pasa es, no se asusten. Uno dice esas cosas porque uno no sabe en qué día le explota a uno algo. Ya como están las cosas por ahí. Y bueno, como está esto, que ya nos pasó un huracán cerca. Hay que estar pendiente, gente. Hay que estar pendiente en esta temporada de huracanes. Nos vamos con una banda que yo descubrí gracias a alguien que está en el chat. Estoy hablando de Galdi y Tommy. Yo me acuerdo una vez que en uno de esos parties que nos tirábamos para la isla a ver bandas de heavy metal, él me puso este disco y yo dije, ¡wow! Yo quiero esa banda, yo quiero ese disco. Y lo conseguí y lo compré y quedé enamorado de esa banda de Bélgica. Estoy hablando del clásico, la clásica banda Ácido. Y de esa banda Acid vamos a escuchar Hell on Wheels. Y nos vemos, gente. Un poco de demo de ese tiempo, ¿eh? Está un poquito precaria la grabación, pero está bastante bien porque es de ese tiempo. Nos vamos con Acid y nos vemos, gente. Cuídense. Clásico, clásico, clásico.